Industria del papel, cartón y químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Hola, ¿cómo le va? Cuando se aparece en la vida un proyecto liberal del pueblo argentino, inexorablemente se meten culturalmente a reivindicar aquellos que hicieron más daño que otra cosa a la soberanía nacional. El hecho que el centro cultural se llame Domingo Faustino Sarmiento es una determinación del Cachivache, que considera que con ese homenaje liberal puede cambiar la historia y puede darle contenido a ese lugar, seguramente para levantar lo ilevantable de un presidente como Sarmiento, que cuando la fiebre amarilla atacó Buenos Aires, él se escapó para no contagiarse. De un presidente como Sarmiento, que decía que la Patagonia era chilena, pero que para los liberales pasa a ser parte de la heroicidad. Y entonces, creyendo que cambiando un nombre a un centro cultural, están haciendo la revolución, pero que lo que hacen es devolver por las organizaciones que pertenecen la mayoría de ellos, lo que les solicita las logias masónicas es no olvidar que el cambio cultural empieza por cambiar nombre de calles, de instituciones, de edificios, de todo aquello que se pueda bautizar o rebautizar con el nombre de los que trabajaron para ello. Es una vieja costumbre, el revisionismo histórico ya está acostumbrado a ver esto permanente y constantemente, y no nos llama la atención para nada en absoluto. Recuerdo que cuando éramos militantes de la enseñanza laica, poníamos a consideración del pueblo, cuando salíamos con alcancías a pedir para poder sostener las huelgas que hacíamos en aquella época, una foto con la cinta morada de Sarmiento, y nos preguntábamos por qué teníamos que repartir a Sarmiento y no Alma Fuerte o cualquier otra referencia a un maestro, y la respuesta era unánime: no se metan con Sarmiento, porque era la bandera que sostenía FEMES, FUA, FUBA, es decir, porque estaba muy impregnado el proyecto liberal dentro del estudiantado universitario y secundario. Y bueno, y finalmente salíamos con la foto de Sarmiento, y teníamos que estar en la calle para hablar de la enseñanza laica, y poníamos a Sarmiento como referencia, aunque nos pesara a muchos de nosotros hacerlo. Y finalmente, cuando uno empieza a conocer qué hizo cada presidente, qué hizo cada personaje de nuestra historia, cuando la empieza a revisar en serio y descubre verdades, se da cuenta cómo se le rinde tributo constante y permanente a los que no sirvieron al concepto nacional, sino que al revés, los que miraron para afuera, los que creyeron siempre que Gran Bretaña era el faro que nos iluminaba, los que negaron la hispanidad, los que hicieron a través de las logias el poder y la administración del poder de felicidad para pocos y hambre para muchos. Así que no es ninguna novedad que Milei le quiera cambiar el nombre y usufructuar con eso una felicidad cultural provisoria. A nosotros no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa es que en realidad, cuando pasan estas cosas y en simultáneo este mismo cachivache mandó el oro argentino a Londres sin que todavía haya habido una explicación formal en la Cámara de Diputados, sin que a ningún senador o diputado se le haya ocurrido preguntar por qué a Londres y para qué. Lo que sí nos preocupa es que durante este gobierno del cachivache la Argentina se endeudó en 10 mil millones de dólares mensuales innecesariamente, sin saber cuál fue el destino final. Lo que sí nos preocupa es la no coparticipación a las provincias, ahogando financieramente el desarrollo del federalismo. Lo que sí nos preocupa es que no tenga nada más que una sola idea y que haber echado a 70.000 trabajadores del Estado para él le causó satisfacción, cuando cualquier presidente está contento cuando crea trabajo. Él creó desocupación y se puso alegre. Nos preocupa eso, que los que lo votaron pusieron un ser inhumano, un ser que no siente la necesidad del prójimo porque es inhumano. Con todas las letras lo digo, el presidente Javier Milei tiene muy pocos rasgos de humanidad y por eso tiene la ministra que tiene en el ministerio que puso, donde hicieron un escándalo por los comedores que supuestamente eran truchos y dejaron sin comida a todos los que necesitaban. Hacen apuestas a que vienen a revolucionar el sistema y lo único que han hecho es esconder los alimentos que había comprado el otro gobierno de un pueblo que tiene hambre y come día por medio o que tiene a los chicos mal alimentados. Son verdaderamente cachivaches, pero además son inhumanos. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno, porque el gobierno puede tener una idea y equivocarse, puede tener una idea diferente a la de uno y uno la respeta, pero no puede respetar la inhumanidad, porque lo primero que tiene que tener un gobierno es sentido humano. Bueno, no lo tiene, absolutamente Milei no tiene ningún sentido humano, no le importa el sufrimiento humano, ni de los jubilados, ni de los chicos, ni de los ancianos. Y entonces tiene más o menos un gabinete que siente y piensa de la misma manera. La Argentina está gobernada por insensibles. Está gobernada por quienes creen que con una planilla Excel se puede determinar la felicidad de un pueblo. Y que entonces, frente a todo esto, además se dan el lujo de dejar al país sin ninguna reserva de oro, sin explicar por qué la mandaron a Londres, por qué la mandaron a Basilea, otra partida, por qué no la tenemos en la Argentina, y además solamente lo que sabemos es que lo han hecho para poder endeudarse. Y ya vino un primer crédito del Banco Mundial y van a seguir seguramente pidiendo y tocando timbres porque saben que nada de lo que han hecho les cierra como ecuación económica. Y además, todo proyecto liberal termina siempre con represión y este gobierno no es la excepción. Allí la tienen a Carolina Serrano, bueno, Patricia Burri, Luro Pueyrredón, la misma persona. Como Carolina Serrano tiraba tiros o pretendía tirar tiros, en realidad no tiró muchos, por decir que no tiró ninguno, pero sí practicaron tiros en los campos de su abuela cuando decía que creía en la patria socialista de Montoneros. Es la misma que ahora ejerce la representación de la seguridad y las señoras gordas de Recoleta la aplauden al rabiar cuando ve que reprime al pueblo. Estamos frente a una sociedad que no solamente equivocó al votar al cachivache, sino que los que lo votaron, muchos lo hicieron adrede, sabiendo que castigaban al peronismo, que no querían ninguna cosa que se pareciera al peronismo, nada que fuera o tuviera olor a pueblo en el gobierno. Y seamos honestos y sinceros, el gobierno anterior que precedió al del Cachivache hizo todo lo posible también para que la gente descrea del peronismo como tal. Aunque mi presidente no era peronista, sino socialdemócrata, porque lo confesó él mismo, después que llegó con el voto mayoritario del peronismo. Y los socialdemócratas son radicales, no son peronistas. Bueno, frente a esto que estamos observando de la historia que nos lleva y nos trae, se acerca el 17 de octubre, la fecha de la lealtad de un pueblo, se acerca también, por proximidad, el mes de octubre, a todo el sentimiento de la cosa nacional. El 8 nació Perón, el 12 de octubre asumió la última vez la presidencia de la República, el 17 el Día de la Lealtad. Todas esas cosas se sobreponen en un mes activo, el mes 10 según el calendario que rige o usamos hoy en esta parte del mundo y de la Argentina. Y frente a esto, nosotros tenemos a la vista un gobierno que llegó con la mayoría de los votos, y lo digo a cada rato porque no hay que confundir, este no es un gobierno dictatorial, hace cosas de dictadura, pero llegó con el voto democrático. Y entonces, cuando se llega con el voto democrático, hay que convencer, no al Cachivache que cambie, hay que convencer a los que votaron al Cachivache para que de alguna manera, de alguna forma, se den cuenta de lo que hicieron y empiecen a cambiar, si es que de verdad están arrepentidos, porque a lo mejor creen que hicieron bien a la nación y creen que acertaron. Le quiero recomendar a todos que vayan haciendo y sacando cuenta que ante la proximidad del 17 de octubre, lo único que se habla es un acto en Berisso, donde aparentemente está la provincia atrás de eso. Se habla de algunas intenciones de algún dirigente personal, pero hasta ahora no hay nada que se le haya ocurrido al movimiento obrero organizado para hacer una gran convocatoria a los trabajadores. En el Día de los Trabajadores deberían estar constante y permanentemente activos y en la calle, porque es el Día de la Lealtad, cuando los trabajadores se dieron cuenta que tenían que ser fieles al secretario de Trabajo y Previsión, que le había dado de todo y le había hecho feliz en cuanto a derechos. Le había dado de todo es una manera de decir, había empezado a dar derechos, porque después sí, cuando fue presidente, hizo la maravilla de entregar los derechos que nunca había tenido el trabajador argentino. Esos trabajadores pudieron mandar sus hijos a la universidad. Esa universidad es la que castiga Milei, porque quiere que estudien solo los hijos de los ricos. Esa universidad gratuita de Perón es la que ha permitido que los hijos del obrero sean profesionales, que los hijos del obrero sean abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, que los hijos de los trabajadores hagan de su profesión un hecho consagrado, y que a partir de allí se conformara en la sociedad ascendente la clase media. La clase media es el resultado del peronismo, no es otra cosa que eso. Y la clase media, cuando está bien, vota mal, pero cuando está mal, vota bien. Y como ahora la está pasando muy mal, en las próximas elecciones del medio tiempo, si los candidatos que se ponen para enfrentar y cambiar parte de los senadores, un tercio de los senadores y el 50% de la Cámara de Diputados son representativos, los votos van a ir catastróficamente a sepultar a La Libertad Avanza. Si eso no ocurre, si se comete errores, si se pelean ahora para manejar el Partido Justicialista para tener acceso directo a la lista de diputados y no porque le importe que el partido exista, si eso es verdad y si eso ocurre, estamos complicados. Ahora, si quieren llegar a activar el partido en las próximas elecciones internas para que el partido sea la herramienta electoral del movimiento y ponga en funcionamiento todas las actividades, estaría muy bien. Pero va a depender de los que se postulan, va a depender de las opciones que tienen, si no es que quieren usar el partido para hacer la lista de legisladores o si van a usar el partido como corresponde, como herramienta representativa del movimiento nacional peronista. La palabra la tienen aquellos que quieren ser dirigentes y que se esfuerzan por tomar la conducción del PJ. El PJ está cerrado, está clausurado, no tiene actividad. Y ahora hay elecciones para elegir autoridades nacionales. Y además, frente a esto, nosotros tenemos la obligación de decir que el partido político para el peronismo es la herramienta para el movimiento, que Perón creó un movimiento revolucionario y que no hay que dormirse en la partidocracia liberal, que hay que estar atentos y vigilantes desde el movimiento para que aquellos que se presenten a la orden interna del partido cumplan con el mandato de ser la herramienta para el pueblo peronista. Si no, habrá que hacer lo que hay que hacer, pero no declararlo más y hacerlo de verdad, hacer tronar el escarmiento. No se entregue, compañero, no se entregue. Dolorosa se repite la canción. No contentos con habernos entregado, nos esconde en la doctrina de Perón. Los leales parecemos disidentes. Los ajenos de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 19 minutos, 16 grados, 13 décimas la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todos los ferrocarriles funcionando a horario. Trocha angosta de los dos Belgranos, la media de Urquiza y la trocha ancha de El Roca, El Sarmiento, El San Martín. Todos funcionando con los respectivos horarios. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Aeroparque Jorge Newbery, sin novedad con los vuelos horarios, lo propio con el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Comenzaron los cortes de electricidad programados, ya todavía no estamos en el verano, y empiezan esos cortes por ahorro de energía, por la baja producción de energía eléctrica que está llegando a la capital argentina. Ayer vastas zonas de Vicente López, de la zona de Florida, estuvieron a oscuras durante 5 horas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. ¿Qué decís, Diego? Tantas cosas habría que decir, porque en esta nueva Argentina libertaria están de fiesta los mercados y el pueblo en la vida real sufre miseria mientras Milei le pega a la casta, al pueblo trabajador. Los números de septiembre reflejan una crisis sostenida con caída de empleo y sueldos frenados. Las consecuencias más brutales del ajuste ya se debaten hasta en los círculos de la oposición. Milei amigable. Y la consultora estrella de la ciudad, que tiene en rojo a casi todas las actividades productivas en sus encuestas. La recesión industrial se ve en la cifra de las metalúrgicas, que tuvieron el peor septiembre en los últimos 7 años, y el consumo que batirá día a día nuevos récords de caída en cámara veloz. La fiesta de los mercados es una constante en las últimas semanas, hija del ajuste a la economía real y la contracara de una depresión económica que parece perpetuarse. Contrariamente de lo que vende el gobierno, los datos de septiembre y lo que ya se reportan de octubre es una prolongación de la recesión sin una fecha cierta de salida. La industria metalúrgica, el consumo masivo, la construcción, los viajes de fin de semana largo y hasta la producción de autos dejan ver cifras muy negativas que empeoran una caída aún sostenida del empleo del 2% y subiendo. Ni un freno en la recuperación de los salarios que, según el CIPA, en el mes de agosto siguió en un tobogán de bajada. Hay un informe que inquieta particularmente al gobierno, porque es de una consultora bastante afín a Javier Milei, 1816, una de las firmas más consultadas en la City. Les envió a sus clientes un reporte que muestra que en septiembre hay solo 3 sectores que figuran en verde y el resto están todas en rojo. En el mes previo habían reflejado la recuperación un poco más sólida en 5 rubros, y en el último periodo quedaron en terreno positivo los préstamos en pesos al sector privado, con un alza del 7.2%, el patentamiento de autos con un 9.2%, y despachos de cemento común con un módico 0.1%. En lo negativo está todo lo demás, el proceso de la industria. En las últimas horas, la Asociación Industrial Metalúrgicos dio un dato preocupante. En septiembre, la actividad del sector cayó 7.3% interanual con una pequeña suba intermensual del 0.8%, y es el peor septiembre desde el 2019. En 9 meses, además de la industria metalúrgica, que cayó 14.1%, comparado al mismo periodo del año anterior, el sector es madre de industrias y el más importante para la construcción, además de la fábrica. Por eso también el dato golpea al uso de capacidad instalada en la industria, que es del 50.1%, 5 puntos porcentuales menor que el mismo año del 23, y casi 10 puntos por debajo del promedio de todo el año pasado. En síntesis, la metalúrgica tiene solo 5 de 10 máquinas funcionando, y esto es relevante y tira por la borda la idea de que el gobierno quiere instalar una verdad de perogrullo. Dice, hay inversiones en cantidad, y cuando esto ocurre es realmente lo contrario, que cuando active la economía alcanzará que con que las fábricas enciendan máquinas inactivas para trabajar más, cuando ni siquiera precisarán invertir. Una verdad de perogrullo como todas las que dice el gobierno. Si miramos rápidamente los distintos rubros de las empresas proveedoras de las cadenas de valor de la construcción, consumo final y automotrices, son las que mostraron los peores desempeños relativos, con caídas de hasta un 11%, y las vinculadas al petróleo, gas y minería continúan mostrando variaciones interactuales negativas. Es decir, que más cae es lo más relevante para el PBI. El presidente de Amidira, Elio Del Rey, plantea esta situación y dice, tengamos en cuenta que nos encontramos en una tendencia de altibajos que genera incertidumbre, ya que la actividad metalúrgica se encuentra muy por debajo de sus niveles históricos. Todo retrocede y las consultoras muestran una realidad, mientras el gobierno muestra su realidad ficticia dibujada por los tres magisterios economistas y D'Artagnan Milei como una realidad revelada. Están hundiendo el Titanic y siguen negociándolo, aunque el agua ya les llega al cuello. Basta de mentir, por favor. La economía se está hundiendo a pasos agigantados. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 16 grados, 3 décimas, 6 de la mañana, 28 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ayer, el exministro de los piratas, Boris Johnson, que está en Buenos Aires, fue recibido a pedido del presidente de la nación en la Casa de Gobierno. Le mostró el balcón, ese balcón que a él le encantaría poder usar con público y con pueblo abajo, pero que nunca lo tiene. Lo hizo saludar al representante de los piratas de ese balcón, a la gente que siempre anda por la Plaza de Mayo y mira para la Casa de Gobierno cuando pasa, en una demostración palpable del servilismo británico del presidente Milei, que no es ninguna novedad, porque dijo que él admiraba a Winston Churchill y a Margaret Thatcher, mientras la vicepresidenta es hija de un veterano de Malvinas. Supongo yo que le habrá caído muy bien a ella, que está volviendo de un viaje, supongo, ¿no? Bueno, lo cierto es que este cachivache, que ya en grado sumo de servir, recibe al pirata inglés y le dice que por favor le haga conocer a los Rolling Stones y lo vincule con los músicos. No se puede creer el pedazo de pelotudo que tenemos de presidente de la nación. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Enrique Kepa, háblame de otra cosa para sacar la atención. Vamos a hablar de la selección argentina, que esta noche a las 21 en el Más Monumental va a jugar por la décima jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026. Ayer lo habíamos anticipado, se confirma la vuelta de Alexis McAllister al equipo titular. Giovanni Lo Celso sería el hombre que sale del equipo argentino que dirige Lionel Scaloni, y habrá que ver si finalmente se decide a usar el tridente habitual que usa en ocasiones muy especiales el entrenador argentino, me refiero a Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Si esto pasa, el que va a salir es, por el ingreso de Lautaro Martínez, obviamente, es Thiago Almada, que no tuvo una buena actuación en el partido frente a Venezuela. También retorna un retorno muy esperado, no porque no lo haya hecho bien el otro día Germán Pesela, que se repuso una microfractura que tuvo en el partido en última fecha antes de este receso por las eliminatorias que jugó River frente a Platense en Vicente López, Germán Pesela, pero el titular indiscutido obviamente es Cristian Romero, y hoy vuelve después de cumplir la suspensión. Después el resto del equipo es el mismo que jugó en Maturín. Esto sería Jerónimo Rulli, que de esta manera ya cumple hoy con el segundo partido que le tocaba de suspensión a Dibu Martínez. Ya en la próxima fecha, cuando Argentina visite a Paraguay, ya vuelve el Dibu en lugar de Jerónimo Rulli, que estará hoy en el arco frente a los bolivianos. Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico estarán en el fondo. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, la vuelta de Alexis McAllister en la mitad de la cancha, Lionel Messi como enlace y Lautaro Martínez y Julián Álvarez arriba. Atención, porque Bolivia viene de 3 victorias consecutivas, está metiéndose en el grupo de equipos que están yendo directamente al Mundial, así que no va a ser un hueso fácil de roer, al contrario de la llegada de Oscar Villegas, el entrenador, casualmente entrenador boliviano, que reemplazó a Sago, un entrenador brasileño al que no le fue bien, como tampoco le fue bien al argentino Gustavo Costas en su momento. Los dos fracasaron rotundamente, pero llegó este entrenador boliviano, que además se fue a jugar a los más alto de Bolivia y de local parece invencible. Por suerte, Argentina en su momento jugó en La Paz y le ganó por 3-0, lo que hubiera sido mucho más difícil hacer ahora, porque realmente es prácticamente inexpugnable ahora el lugar donde juega el equipo boliviano. Viene una gran victoria frente a Colombia por 1-0 y habrá que ver qué es lo que plantea Villegas en el partido de hoy. Va a ser, como siempre, un adversario difícil, más allá que se diga que podría ser un trámite. Esto no es así, hace mucho tiempo Argentina es campeón del mundo, pero lo tiene que revalidar en la cancha. Se vio el otro día en un estadio, en un campo de juego que no estaba en condiciones de jugarse, se jugó igual porque así lo obligó la Conmebol. Se podía postergado 24 horas el partido, no pasó eso, y bueno, esta noche Argentina tiene la oportunidad de tomar distancia con una victoria tranquilizadora para todos los que componen el cuerpo técnico argentino, que están esperando eso. El equipo argentino en los últimos tiempos no ha tenido rendimiento, ha repetido rendimientos anteriores, pero es una buena oportunidad. El rival lo amerita, es un rival que viene con 3 victorias consecutivas, y veremos si Argentina puede hacer valer su superioridad, ya que en el historial apenas sacó un par de empates el equipo boliviano. Siempre ganó Argentina, que tiene amplia superioridad en el historial frente al conjunto boliviano. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 35 minutos pasan después de las 6 de la mañana, 16 grados 3 décimas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. De acuerdo a las disposiciones del gobierno del Cachivache, las parejas se van a poder divorciar sin necesidad de jueces o de abogado, simplemente con un trámite exprés. Por lo cual, en lugar de fomentar el casamiento y la familia, se fomenta, mira, si no te gusta, rompe, que no tenés ningún problema, no tenés que hacer ningún gasto, haces una simple tarea administrativa. En eso anda el proyecto Cachivache. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 36 minutos pasan después de las 6 de la mañana. Cada día estamos peor en nuestras representaciones diplomáticas en el exterior, cada día más serviles de los usurpadores, rendimos pleitesía a la OTAN que tiene ocupada Malvinas, recibimos a la jefa del Comando Sur con todos los honores por parte del Ministro de Defensa, al ex primer ministro de los piratas por el Presidente de la República. Todo parece estar puesto en caja para ser serviles al eje Londres, Washington, Israel. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los conflictos universitarios continúan. Varias universidades van a ser tomadas en el día de hoy. Se calcula que 8. Veremos cómo se termina desarrollando esto. Ayer hubo inconvenientes en la Universidad de Quilmes, donde fueron libertarios con gas pimienta a romper una asamblea que estaba decretando el paro. Los muchachos de Milei lesionaron a sus propios compañeros y fueron sacados, como de costumbre, corriendo. Hacen la maldad y corren, como han hecho siempre los liberales. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En Bolivia decretaron la prisión de Evo Morales. Dicen que han bloqueado rutas ante la inminente detención y que hay algún tipo de reacción. Veremos qué está pasando en Bolivia en las próximas horas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ustedes saben que en Bolivia, cuando quieren bloquear rutas, bajan grandes piedras, las ponen en el medio del camino, que la tienen que mover entre varios, y bueno, interrumpe con eso el tránsito. Aparentemente, como respuesta al pedido de detención de Evo Morales, hay varias rutas bloqueadas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En la Argentina del cipayismo, donde no satisfecho con ponerle Sarmiento al Centro Cultural, recibe al exministro de los piratas y le rinde pleitesía y lo saca al balcón, donde se recibe a la jefa del Comando Sur y se le rinde pleitesía por parte del ministro radical de Defensa. Bueno, mientras se hace todo ese juego y hay un pueblo que sufre las consecuencias de esta alianza de Washington, Londres e Israel que hace Milei, hay algo que está ocurriendo y que es que han tocado todos los timbres para endeudar a la Argentina. Hasta ahora el Banco Mundial le ha dado un préstamo, pero parece ser que tanto ser felpudo de este eje del mal, bueno, van a conseguir más deuda. Por supuesto sobre el oro que está en el exterior. Yo digo, los diputados y senadores de la oposición, ¿saben de lo que está pasando? ¿Se preocupan por saber si el oro puede ser embargado o no? ¿Están realmente detrás de esa noticia? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. A las 6:41 de la mañana en la Argentina, en Ayer y Hoy es tiempo de escuchar la columna de Coco Surra. Mira, Coco, antes de hacer ningún comentario, vos estás obligado por ser vecino, además, o haber sido vecino de un compañero que ya no va a estar entre nosotros, que fue parte de la resistencia, que fue dirigente de la Unión Ferroviaria, que tuvo, cuando lo dejaron cesante, tres veces quedó cesante de las distintas administraciones ferroviarias por ser dirigente de la Unión, se dedicaba a vender seguros, y cuando vendía seguros para previsión del hogar, me acuerdo que para eso trabajaba, aprovechaba y usaba la oficina para la conspiración. Siempre luchó por el regreso de Perón, y estamos hablando de un compañero que ayer, cuando terminábamos el programa, recibíamos la noticia de que había fallecido. Surra. Bueno, estamos hablando de Lorenzo Pepe, ¿no es cierto? Claro. Sí. Yo compartí con el buen día, ante todo, para usted y para la audiencia y para el equipo, Miguel. Decía que yo compartí con Lorenzo muchos momentos desde el día en que lo conocí, más o menos debe haber sido en 1972, en un acto realizado en el Sindicato del Vidrio de 3 de febrero. Como hago siempre, en este caso no voy a contar hechos que cualquiera podría encontrar en un buscador de internet, sino cuestiones, vivencias personales, vivencias que compartí con él y noticias que supe de él por boca de otro, ¿no? A propósito de eso, se acerca el 17 de octubre y Lorenzo contaba que su primer acto de militancia fue ir a la Plaza de Mayo de la mano de su padre en aquella fecha histórica. Lorenzo tenía 14 años porque había nacido en Sáenz Peña el 22 de agosto, fecha emblemática para el peronismo, ¿no? El 22 de agosto de 1931. Su palabra era vibrante y exacta, era un orador de la hostia. Tenía una técnica de la oratoria aprendida en la militancia y en las barricadas. Era un gusto hablar con él. Reitero, lo conocí cuando yo era un militante nuevo que estrenaba su pasión, deseoso de aprender, y él, siendo un dirigente ya consagrado por la historia, siempre me saludó con afecto y algo particular, nunca me tuteó. Hace unos años le pregunté acerca de la costumbre instalada en las últimas décadas en la que los varones se saludan con un beso. Él me respondió con una frase muy porteña que prefiero no repetir, pero me contó que Perón le había enseñado que no había que olvidar el abrazo. El abrazo funde los espíritus, Lorenzo, le dijo el general en aquel encuentro en las afueras de Madrid cuando Pepe estuvo conversando con él durante 21 días. Y Lorenzo me lo replicó, me dijo, no se olvide del abrazo, Coco, hay que abrazar a los compañeros. Era un hombre del peronismo y además, eso es insoslayable, un hombre de la democracia y luchó por el peronismo y por la democracia con denuedo. Vos sabés que recuerdo, en uno de los libros, Perón, mi vecino, él me pidió expresamente hacer la presentación del libro, y bueno, por supuesto hizo la introducción del libro. Dice, porque me gusta esto del título, cuando se enteró cómo le iba a poner el libro, y empezó a hablar de la relación de los vecinos, de la comunidad organizada y demás, en la presentación que hace de uno de los libros que hicimos. Y bueno, después le digo, lo vamos a poner, él era encargado del instituto, le digo, vamos a ponerlo entonces a consideración de la gente del instituto. Sí, sí, sí. Dice, no sé si te va a alcanzar la sala. Y yo lo miré y le dije, hay que llenarla. Y tenía razón, había gente parada cuando lo presentamos, él se había encargado de darle manija también a la gente para que fuera. Y la verdad que siempre fue, yo lo conocí cuando lo echaban del ferrocarril, las tres veces que lo echaron, siempre terminaba vendiendo seguros para previsión del hogar. Lo conocí en una de las oficinas de vendiendo seguros, pero conspirando, nunca dejó de conspirar para el regreso de Perón, ¿no? Siempre, siempre. Y a propósito de la vecindad de la que usted habla, yo lo recuerdo a Lorenzo en su Ateneo Juan Perón, de la calle Anchordoqui y Newton, hoy esa calle se llama Doctor Serazo, de Santos Lugares, acompañado por sus fieles compañeros, Castillito, José Castillo, aquel mítico compañero que había trabajado en la Fundación Eva Perón. Me acuerdo del Gordo Piazza, de Norberto Di Próspero, el Colorado, un joven de apellido Menéndez y de Víctor Rainero, entre otros, a los que siguió una nueva camada de jóvenes peronistas formados por él, entre los que recuerdo a Ricardo Bencardini, a Javier Nobile y a Sergio García. Desde que nació mi hija Paula, con síndrome de Down, cada vez que nos veíamos, él me preguntaba por ella. Nunca se olvidó de Paula. Eso me lo recordó ayer mi hijo. Ayer mientras estábamos cenando, me dijo, ¿te acordás que siempre te preguntaba por Paula? Ayer a la tarde, cuando llegué al Salón de los Pasos Perdidos, este Ricardo Bencardini, hijo de aquel dirigente del Sindicato del Vidrio, me reconoció y me acompañó hasta el féretro que guarda los restos en donde nos abrazamos con Claudio, su hijo. Entonces vi a Lorenzo envuelto en su bandera, la azul cerúleo y blanca, con el refulgente sol de tantas batallas, y recordé su proyecto para que se reconozca ese color, reitero, azul cerúleo y no el celeste unitario como colores de nuestra bandera patria. Hace más de 20 años que mandó hacer esta bandera, me dijo Claudio, y me pidió que cuando llegara el momento lo lleváramos hasta su morada final envuelto en esta enseña, me dijo el hijo emocionado. Pues sabés que el celeste es una degradación de la bandera original, porque es una idea, el celeste es el color de los liberales. Claro, el celeste unitario. En 1994 recuerdo que yo tomé la iniciativa de poner en consideración de la sociedad el olvidado apellido Marechal, olvidado exprofeso en las cátedras y en las editoriales argentinas. Y como Pepe era presidente de la Comisión Bicameral de la Biblioteca del Congreso, lo fui a ver y me puso el hombro con entusiasmo y total eficiencia. Cuando junté varias docenas de nombres que apoyaban mi iniciativa, entre los que estaban Enrique Cadícamo, Ben Molar, Abelardo Castillo, Felia Zuccoli Fidanza, Graciela Maturo, Ernesto Sábato, Lito Nevia y otros, fuimos a visitarlo a Lorenzo en compañía de Leónidas Lamborghini, Pedro de Vilacqua y Luis Alberto Murray, y él hizo sancionar un decreto, un proyecto de declaración impulsando la idea de declarar a 1995 como año marechaliano. Poco después, Editorial Perfil tomó esa idea y editó las obras completas de don Leopoldo Marechal. Y en el Honorable Consejo, en la Honorable Cámara de Diputados, sancionado ese decreto, el Consejo Deliberante de Capital realizó una suerte de congreso marechaliano donde expusieron varios intelectuales argentinos. Recuerdo que cuando inauguramos la Casa Peronista de 3 de febrero en 1984, Lorenzo y yo estábamos distanciados, porque él había comenzado a trabajar con Cafiero y nosotros estábamos con Herminio Iglesias. Herminio fue uno de los oradores de aquella noche inaugural. Yo, que era secretario de aquel consejo de partido, propuse invitar a Lorenzo Pepe al acto y todos me dijeron que no iba a venir, pero a mí eso no me importaba. Lorenzo era parte de la historia del peronismo de 3 de febrero y el partido no podía dejar de invitarlo. Así que averigüé dónde vivía. La dirección me la pasó un compañero de San Espiña llamado Luis Noceda y fui hasta la casa una noche, pasada las 22. Anunciado mi nombre, Lorenzo me hizo pasar y me recibió en el living de su casa y yo no sabía cómo iba a reaccionar. Y ahí le entregué la invitación que él me agradeció emocionado. Me dijo que no iba a poder estar porque tenía otros compromisos y finalmente no vino. Pero con el correr de los años nunca se olvidó de aquel gesto mío y hace poco Claudio, su hijo, me dijo que aún él recordaba esa noche. Para 3 de febrero, Lorenzo gestionó terrenos del ferrocarril para construir viviendas y fundó un jardín de infantes y una escuela laboral. Y es autor, además de la ley de la Universidad Nacional de 3 de febrero, la 24495, que creó él. Él es el autor de esa ley y él es el autor de la ley que creó los tribunales federales el 3 de febrero. Lorenzo además sancionó la ley 23.344, única ley argentina antitabaco que le permitió la distinción de la Organización Mundial de la Salud. Hoy al mediodía será velado por una hora en la cochería Metetieri de Caseros y por último será llevado al Parque Memorial junto a Perla, su esposa. Nosotros hoy lo saludamos desde este emblemático programa al que él solía escuchar y lo saludamos como él quisiera que lo saludemos en su viaje final. Viaje feliz, compañero. Su obra será recordada por siempre. Y viva Perón, carajo. Por último, Miguel, si me permite, quisiera hacer una reflexión respecto a algo que usted señaló en el editorial. El cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, que el presidente de nuestros días quiere cambiar por el nombre de Sarmiento. Milei no debería olvidar que la gratuidad universitaria decretada por el general Perón en 1949 hunde sus raíces en las tradiciones liberales, porque la ley 1420, que proclama la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y laica, sancionada en 1884, fue sancionada precisamente durante el gobierno de Julio Argentino Roca y fue impulsada por Domingo Faustino Sarmiento y Juana Manso. Nosotros hemos repudiado muchas veces al Sarmiento que quería otorgar la Patagonia a los chilenos y que participó en el genocidio de la guerra de la triple masonería con el Paraguay. Pero hay que decirlo todo, y estos que gobiernan, si se dicen liberales, tendrían que recordar que la gratuidad de la enseñanza fue inventada precisamente y sancionada por liberales argentinos. Antes de que te vayas, me parece que el 3 de febrero tendrá que buscar la manera, la forma de proponer al municipio de que alguna calle, algún pasaje, algún lugar lleve el nombre de este vecino que se fue, porque honestamente Lorenzo marcó todo un tiempo como dirigente de la Unión Ferroviaria, como dirigente sindical al servicio de la causa popular. Fue presidente del Partido Justicialista en 3 de febrero también. Nunca ofendió a la oposición y siempre se sentó en la rueda de negociaciones para ponerse de acuerdo con los que no pensaban como él. El recuerdo pues entonces para Pepe, y la verdad espero que el municipio, que no está en manos peronistas, no se olvide del vecino, ¿no? Algo que no quiero dejar de decir, que me acabo de acordar ahora, es que en diciembre del año 16 fue declarado por el Consejo Deliberante de 3 de febrero ciudadano ilustre, y hoy al mediodía sus restos van a pasar por la cochería Metetieri de Avenida San Martín y Fichetti en Caseros para que los compañeros del distrito puedan despedirlo en su viaje final, y va a descansar junto a su esposa Perla en el Parque Memorial de Pilar. Chao, Coco. Un abrazo grande, Miguel. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 16 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Un día como hoy,

7 de la mañana en la Argentina, en punto. 16.3 la temperatura, 16.3 la sensación térmica, 92 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Bueno, finalmente, como siempre pasa con los libertarios, van a recular en chancletas, se van a bajar los pantalones y seguramente le van a ir a pedir en la reunión del G20 algo a Lula, el presidente de Brasil. Porque se confirmó finalmente que el presidente Javier Milei, el desquiciado que gobierna la Argentina junto a su gabinete de atorrantes, asistirá a la reunión del G20 que se va a realizar los próximos 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, donde se dará el postergado encuentro con su par Lula da Silva y va a ir como un gatito mimoso, como dijo en su momento Miriam Breckman en uno de los debates antes de las presidenciales del año pasado, y seguramente le va a ir a pedir por favor que a ver si le puede dar una mano porque no consigue financiamiento de ninguna parte. Según fuentes oficiales, Lula da Silva espera anunciar la firma del demorado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pacto que el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, calificó de como muy avanzado en su cumbre con la delegación nacional. Sin embargo, el diplomático no descartó la posibilidad de que la firma se dé finalmente en la cumbre de países del Mercosur prevista para diciembre en Montevideo. Una vez más, el G20 estará atravesando por la continuidad de conflictos bélicos internacionales como los de Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ya confirmó que no estará en Río de Janeiro, aunque sí dará presente el jefe de Estado chino Xi Jinping, seguramente va a recibir la manga del desquiciado que nos gobierna en la Argentina. El conflicto universitario, porque esto no termina, por más que el presidente de la nación haya dado por terminado el hecho y haya anunciado que esto se había terminado, bueno, no se va a terminar absolutamente nada, por más que él lo quiera, que entienda de una buena vez que él no es ningún emperador y que nadie va a cumplir los caprichos que él tiene. Él es presidente de la nación y tiene que gobernar, no otra cosa. Y si no está bien de la cabeza, que se retire. En medio de la puja con el gobierno nacional por el presupuesto universitario, los estudiantes de la UBA anunciaron que seguirán en plan de lucha y esta tarde votaron, o sea, la tarde de ayer votaron que se harán tomas de entre 24 y 72 horas en la Facultad de Ciencias Exactas, Derecho, Medicina, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ingeniería Social, Psicología y Filosofía y Letras de la Casa de Estudios. Además, se confirmó que habrá un nuevo paro con cese de actividades anunciado para el jueves próximo, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. También impulsarán otras medidas de fuerza complementarias durante la semana, al tiempo que habrá clases públicas en todos los establecimientos. Los estudiantes de Derecho realizarán en el día de hoy una nueva toma por 24 horas y cortarán la avenida Figueroa Alcorta para luego marchar a Plaza de Mayo a las 18.30. Vamos a ver si funciona el famoso protocolo de Bullrich, que dicho sea de paso, no vayamos a volver a tener una noche de los bastones largos en la Argentina, porque todo conduce a eso. No me extrañaría que un ser realmente abominable como la ministra de Seguridad piense en ir a reprimir a los estudiantes a las universidades, como ocurrió en aquella nefasta noche de los bastones largos, ¿no? Esperemos que no se le ocurra, pero seguramente, como es tan desquiciada como el presidente de la nación, no me extrañaría que tome esa medida. Una hora y media más tarde volverán a reunirse en la asamblea para discutir si continúa o se levanta la medida dispuesta según acordaron en el día de ayer. En Exacta, FADU, Ingeniería y Medicina, la toma será por 72 horas hasta la medianoche del miércoles. Los estudiantes de Medicina cortarán ese día a las 18 la avenida Córdoba y la esquina con Junín. Se sumarán hasta reclamo Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, Económicas y Derecho. Por su parte, Ciencias Exactas y FADU harán una medida conjunta en Ciudad Universitaria, donde planean cortar la avenida Cantilo, además más también en la tarde de este miércoles. En sociales se votó tomar la facultad hasta el viernes para ensamblar el reclamo con el paro nacional que se había anunciado, que había anunciado ya el Frente Sindical de Universidades Nacionales para el jueves 17 de octubre. Este martes harán un semaforazo desde las 17 inmediaciones de la sede de la calle Santiago del Estero, mientras que la semana que viene retomarán las asambleas para discutir la continuidad de la lucha. Por su parte, Psicología y Filosofía y Letras también estarán tomadas por los alumnos hasta el viernes. Los estudiantes de estas facultades se sumarán a los cortes de calle y movilización hacia la Plaza de Mayo el miércoles a las 18. Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas llevó a cabo un abrazo simbólico con encendido de velas para visibilizar el reclamo de los alumnos en contra del desfinanciamiento a las universidades. Además, definieron hacer una asamblea recién en la tarde del miércoles para ver las medidas a adoptar. A propósito de las tomas de las facultades, según el payaso que tenemos de vocero, que no es más que un trapo de piso de Milei, vocero presidencial Manuel Adorni expresó su solidaridad con la mayoría de los estudiantes. No sé cuál es la solidaridad, porque en esta toma está precisamente la gran mayoría de estudiantes, y con los docentes y no docentes que quieren tener una universidad funcionando. Bueno, explíquele a Adorni, el que pueda, que la universidad va a funcionar si el presupuesto es el que tiene que ser, no el que se le canta al desquiciado presidente de la nación que tenemos. El gobierno nacional, como aún podía ser de otra manera, criticó la reacción estudiantil al blindaje del veto de la ley de financiamiento universitario tras sostener que tomar una universidad es un delito. Bueno, que Adorni explique dónde está tipificado en el Código Penal que eso es un delito. No se pueden decir cualquier cosa en función de tener determinado rango o determinado cargo en el gobierno y decir cualquier cosa en función de eso, porque están defendiendo una medida absolutamente injusta. Lo planteó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa. Ahora sí tiene tiempo, ¿no? Hay veces que no puede explicar los temas y ni se presenta, sigue cobrando igual, no hay ningún problema, no le descuentan el día, pero en este caso sí, porque tiene que salir a decir lo que le mandan a decir. En conferencia de prensa, quien además expresó su solidaridad con la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes que quieren que la entidad educativa esté funcionando. Es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio. Bueno, explícalo, ¿a dónde? Expresó a la vez que indicó el espacio para discutir los fondos universitarios es el presupuesto 2025, ese es el marco. Claro, lo que pasa, Adorni, enterate que después van ustedes, arreglan con determinados diputados del PRO y los radicales, y entonces cambian y votan lo que ustedes quieren. Entonces, ¿cómo se va a discutir algo si después va a salir lo que ustedes quieren? Es imposible. Bueno, al respecto aseguro que la justicia deberá analizar si avanza con los potenciales desalojos de los edificios tomados por estudiantes, docentes y no docentes. Por su parte, acusó a la vieja política, cuando no, de querer que vuelva al caos, al asegurar que la ley de financiamiento universitario afectaba el equilibrio fiscal, que tendrá que ver una cosa con otra, y apuntó contra los gremios docentes y no docentes que reclaman por mejoras salariales. Claro, él cobra un sueldazo de 7 millones, que va a reclamar nada. Es más, va a reclamar que le paguen más. Pese a la negativa de los gremios, el gobierno otorgará el 6,8% al personal docente y no docente para el mes de octubre. Es decir, prefirieron rechazar el aumento y habilitar la toma antes que aceptar el aumento y seguir trabajando para mejorar la situación. ¿Mejorar qué? Si quieren, si financian la educación pública y la están enterrando, porque hay un desquiciado que no gobierna, que tiene un encono personal con la educación pública y está haciendo lo posible para enterrarlo, y se escuda en un supuesto de financiamiento o un supuesto agresión al equilibrio fiscal que haría esa ley. Eso es mentira, ya se ha explicado hasta el cansancio. Mienten y nadie les dice nada, porque determinado sector de la prensa que está obviamente ensobrado por el gobierno nunca le hace estas preguntas, simplemente dejan que digan lo que se le da la gana. Realmente muy lamentable todo. Cerramos con el deporte. Esta tarde, noche, en la Argentina, tendremos, por supuesto, lo que tiene que ver con las eliminatorias, como decíamos antes, rumbo al Mundial 2026, su fecha número 10, que va a arrancar muy temprano, 5:30 de la tarde, se van a enfrentar Colombia con Chile, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, allí en Barranquilla. El arbitraje será de Jesús Valenzuela, el VAR estará a cargo de Juan Soto, los dos de Venezuela. A las 20, un partido fundamental. Paraguay recibe la visita de Venezuela. El equipo de Alfaro recibe a Venezuela, dirigido por otro argentino, el Bocha Batista, en el mítico estadio Defensores del Chaco. Piero Massa de Chile será el árbitro. Rodrigo Carvajal, del mismo país, estará a cargo del VAR. En este caso también, a las 20:30, el conflictuado Uruguay de Marcelo Bielsa recibe al no menos conflictuado Ecuador de Sebastián Becasese, o sea, un duelo de técnicos argentinos, a ver quién vuela primero. En este caso, el partido comenzará a las 20:30 hora uruguaya, y por supuesto, el árbitro será Cristian Garay de Chile. Juan Lara, del mismo país, estará a cargo del VAR. Por supuesto, a las 21, lo dicho, Argentina-Bolivia, en el más monumental, se presenta el puntero de estas eliminatorias. En el más monumental lo dirige Kevin Ortega de Perú. Diego Haro, del mismo país, estará a cargo del VAR. Y a las 21:45, como suele pasar en Brasil, porque la novela pesa más que cualquier cosa, en el estadio Mané Garrincha, el equipo de Brasil, la verde amarela, recibe a Perú, que viene de ganarle a Uruguay por 1-0. El árbitro será Esteban Ostojich de Perú. El VAR estará a cargo de otro uruguayo, Leo Dan González. La tabla de posiciones, cuando ya se ha jugado 9 jornadas de estas eliminatorias: Argentina 19, Colombia 16, Uruguay 15, Brasil 13, Ecuador, Bolivia 12, hasta aquí los que clasifican directo al Mundial. Venezuela está séptimo con 11, juega el repechaje, afuera hasta ahora con 10 Paraguay, 6 para Perú, y cierra Chile con 5. 7:12 en la Argentina, 16:4 la temperatura, 16:4 la sensación térmica, 92 el porcentaje de humedad. Ponemos punto final al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:13, 16:4 la temperatura. Diego Carbone. Bueno, hoy se cumple 18 años de un hecho histórico en la ciudad de La Plata, donde el 50% de los platenses festejó y el otro 50% lloró desconsolado. Fue el 15 de octubre de 2006 que Estudiantes de La Plata derrota en el Clásico Platense por 7-0 a Gimnasia y Esgrima en un partido correspondiente a la Primera División Argentina, y establece la mayor goleada de la histórica de este enfrentamiento, que se celebra desde 1916. A 18 años del 7-0 favorable a Estudiantes sobre su eterno rival Gimnasia y Esgrima, algunos volverán a festejar y otros volverán a llorar en la ciudad de las Diagonales. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró sus exigencias de que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el Líbano, conocidas como FPNUL, abandonen temporalmente la zona de combate. Las críticas internacionales han aumentado después de que las fuerzas israelíes hayan disparado repetidamente contra la misión de paz de la ONU desde que invadieron el Líbano hace dos semanas. En una declaración en vídeo publicada el lunes, Netanyahu rechazó las acusaciones de que el ejército israelí atacara deliberadamente a las fuerzas de paz. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. Pero el portavoz del secretario general de la ONU enfatizó que los ataques a las fuerzas de paz del organismo multilateral pueden constituir crímenes de guerra. Attacks against peacekeepers are in breach of international law, including international humanitarian law, and they may constitute war crime. He called on all parties, including the IDF, to refrain from any and all actions that put our peacekeepers at risk. El Consejo de Seguridad de la ONU ha reiterado su apoyo al papel de la FPNUL para reforzar la seguridad regional, así como su respaldo a la presencia de las fuerzas de paz en el sur de Líbano, a pesar de los llamamientos de Netanyahu. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer hubo elecciones en el círculo de periodistas deportivos. No sé si tenés algún resultado, Enrique. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, 17 minutos en toda la Argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Región de Tampa. El mensaje de la fe. Catastrófico huracán. Con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. A ver, padre, buen día. Buen día, Miguel. Lo escucho un poquito bajo, Miguel. Cuando uno se encuentra con que el Papa recibe a la vicepresidenta argentina, le da una hora, que es el tiempo que se le da a los presidentes, ella no es presidenta, es vicepresidenta, me parece que hay una alusión directa, porque el Papa siempre alude con las entrevistas, al propio Milei, dándole la importancia a la vicepresidenta como si fuera la jefa de Estado. Pero llama mucho la atención esto, porque después que Milei fue a saludarlo la vez pasada y demás, el Papa todavía tiene dando vuelta en su cabeza saber si Milei es o no es católico, si profesa la fe hebrea o no. Finalmente, yo creo que todos estamos en la incertidumbre, no sabemos qué piensa o qué religión sigue el presidente argentino, y me parece que el Papa hizo una señal dándole una hora a la vicepresidenta, ¿no? Sí, es una diferencia muy importante, una hora es mucho, sí, por lo general son 20 minutos de audiencia, lo sumo media hora. Y respecto a la religión de Milei, sí, hay dudas, incluso no habla de las fuerzas del cielo, y para el cristiano la fuerza del cielo hay que nombrarlo con todas las letras, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es algo medio etéreo esa fuerza del cielo, que puede ser aludida a un principio del Dios de las logias, ¿no? Es el gran arquitecto del universo, que no se encarna, que no se introduce en la historia, no se introduce en la vida de los hombres y que para nosotros es el adorable nombre de Jesús, ¿no? Que ahí está el centro de nuestra fe, justamente la adhesión a Jesucristo como persona, verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, es una fe muy abstracta, muy etérea. Y bueno, tampoco tenemos que olvidar que el primer viaje que hizo fue a ver la tumba de un rabino a Estados Unidos, a Nueva York, creo, de una rama judaica, Lubavitch. Así que, bueno, sí, yo tengo una duda, sí, no se puede. Estamos en el Nuevo Testamento, Jesús es el Mesías, es la fecha importantísima de nuestra historia. Jesús, el Mesías, el Salvador, nació en Belén, de María Virgen, y ahí está la historia que incluso se divide en antes de Cristo y después de Cristo, la plenitud de nuestra salvación. El ser hijos de Dios por Jesucristo, que murió en la cruz el Viernes Santo, resucitó y viene a darnos vida y vida en abundancia cada día, ¿no? Claro, por eso digo que como el Papa no hace nada porque sí, que le dé una hora a una vicepresidenta, que por lo general ocurre con los jefes de Estado, me parece que le está dando una categoría de reconocimiento, como diciendo, bueno, a ella sí porque es católica, ¿no? Sí, por supuesto, sí, le ha dado, incluso para en todos los jefes de Estado que van, por lo general casi siempre tienen en tiempo cronológico, creo que hasta está medido, ¿no? Porque sí, 20 minutos. 20 minutos, exacto. Y bueno, bendito sea el Señor, porque hay una libertad cristiana que no es la libertad de carajo del liberalismo, hay una libertad cristiana que también es un servicio al bien y un servicio a la justicia. Si la libertad se aparta de la ley moral, que es lo que dije recién, obrar el bien y alejarse del mal, y de la justicia, que para nosotros es tan importante, que está arraigada también en el Evangelio. Una de las bienaventuranzas de Jesús, que es una especie de meollo del Evangelio, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si esa libertad se aparta de esa ley moral, que como dije antes, obrar el bien y evitar el mal, y luchar, tener hambre y ser de justicia, esa libertad nos degrada como persona, porque nos encadena, rompe la fraternidad, sobre todo con nuestro semejante, con el hermano, con el vecino, con el familiar. Y además esa libertad liberal se revela contra esa verdad divina que acabo de aludir, ¿no? Toda persona creada imagen y semejanza de Dios tiene de modo congénito, innato, que la libertad tiene que ser en cada uno de nosotros una fuerza de crecimiento, de maduración en la verdad y en la bondad. Que como usted dijo en la editorial, Miguel, quiero remarcar esto, hay un gobierno con muchos rasgos inhumanos. Por ejemplo, siempre reitero, el hambre no espera para mañana. Hay todavía en los depósitos de Tafí Viejo, Tucumán y Villa Martelli alimentos que se lo deben estar devorando los gorgojos. Y que esos alimentos los pagamos nosotros con nuestros impuestos y para que sean distribuidos por los que gerencian el gobierno al servicio del bien común. El bien común son los niños que no tienen alimentos, que no son pocos. Y si no están bien alimentados, hay el conocimiento, la inteligencia, lo que se llama la maduración cognitiva, que la inteligencia no se agudiza, no se despierta a tiempo y no puede distinguir las cosas, la verdad del error, el bien del mal y también las emociones. El niño hasta en su físico está como limitado, o sea, por falta de alimento, que hay, lo único que hace falta es distribuirlo, o sea que eso es un rasgo de inhumanidad bien concreto, bien palmario, que no es necesario hacer grandes discursos. Claro, por eso decimos que hay un rasgo de deshumanización en el gobierno muy notable del presidente, pero también en los ministros, ¿no? Exacto, es todo un séquito, es todo un conjunto de personas, no es uno solo. Y tenemos que ser responsables también nosotros como ciudadanos de llevar a el reclamo ese, como lo hacen los jubilados, o como esa niña que son los que fue gaseada, por ejemplo, que iba con la mamá, que sería interesante si algún oyente que se acuerda del nombre de la niñita de 10 años que la gasearon en la cara, podía haber tenido un problema en la visión, quedara con su visión comprometida, o los ancianos tirados al piso que pueden quedar, que uno lleva una prótesis de cadera, o lo quiebran. Bueno, ayer, sí, en la Universidad de Quilmes, fueron, sí, supuestos libertarios y como había una asamblea para tomar la universidad en protesta por las medidas del presidente, tiraron gas pimienta. O sea, copiándose un poco de Bullrich, ahora los militantes libertarios andan con gas pimienta. Habría que saber quién se los proporcionó, ¿no? Sí, ese gas pimienta que, como usted siempre reitera, Miguel, es el equivalente al pago de una jubilación mínima. Sí, vale más que una jubilación médica cada gas. Sí, se paga la represión y no se paga la debida jubilación para que el jubilado viva con dignidad. No alcanza a vivir 10 días con dignidad, el alimento, el remedio, lo que ya sabemos por sentido común. O sea, se paga la represión justamente de los libertarios. Fíjense lo que decíamos recién, la libertad tiene que estar arraigada en la verdad y en el bien, o sea que están impidiendo que se haga el bien, que se distribuya el alimento o que el jubilado perciba una jubilación que le permita vivir con dignidad los últimos años de su vida, que no es un regalo, porque el jubilado aportó toda su vida, 35 años de aporte. O sea que está la justicia social siempre como nuestra bandera. Ah, bueno, pero para el gobierno dijo que no existía. No, es una aberración, al contrario, que es algo que es aberrante. Y bueno, nosotros, el sentido contrario, Miguel, nuestro movimiento nacional, que tiene sus raíces en Cristo, en el cristianismo, en el Evangelio, hoy dije que para los oyentes es la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos dice Jesús en el Evangelio, serán saciados. Mientras tengamos vida, siempre tenemos que luchar por la justicia social. Tenemos hambre y sed de justicia para los niños, para los ancianos. No aflojemos. Ese es el tema de hoy. Que eso, quiero mandar también un saludo. Hoy es un día muy importante para Santa Teresa de Jesús. Fue una santa española que vivió en el siglo XVI, nació en 1515. Y hay un poema hermoso, si usted me permite, Miguel, lo leo. ¿Cómo no? Para que nos traiga un poquito de tranquilidad a Santa Teresa, que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús. La seguimos, padre, la semana que viene. Un abrazo, Miguel, saludo al equipo de la audiencia. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Los alumnos de la Facultad de Derecho, por la avenida Figueroa Alcorta, van a marchar hacia la Casa de Gobierno, dicen. Están tomando varias universidades y algunas tienen ya asambleas realizadas, otras van a realizar asambleas, pero 8 facultades hoy serían ocupadas por los alumnos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 28 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Carbone. Hoy conmemoramos en la Argentina el Día de las Cooperadoras Escolares. ¿Cuántos recuerdos de la infancia tendrán nuestros oyentes al oír estas palabras? Esa infancia de guardapolvo blanco y el moño azul con pintitas blancas. Desde sus orígenes, el sistema educativo argentino reconoce la importante intervención que la sociedad civil le dio a la escolaridad. Según la resolución 1004 del 9 de mayo del 68 de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, se establecía el 15 de octubre como Día de la Cooperación Escolar, que se reconoce como primer antecedente de las asociaciones cooperadoras a la diversidad de las asociaciones que nacieron en Chascomús el 15 de octubre de 1816. siempre maestros, directores, padres han hecho la promoción explícita del propio Consejo Nacional de Educación y han ayudado a la subsistencia de los colegios y a la educación. Nuestro homenaje a las cooperadoras escolares que, salvo durante los gobiernos peronistas, siempre han tenido que esforzarse para sufrir la falencia del Estado en materia educativa. Muy feliz día, queridas y solidarias cooperadoras escolares argentinas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los alumnos de derecho van a cortar la avenida Figueroa Alcorta y van luego a marchar hacia la Plaza de Mayo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay paro universitario el jueves en todo el país, ya el personal no docente y el personal docente, así que la situación sigue muy complicada por las medidas de financiación que ha tomado el presidente de la República. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 31 minutos después de las 7 de la mañana. Si hay teléfonos de oyentes, los ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. Con respecto a lo que usted acaba de mencionar de Bolivia, con Evo, que lo, la detención, la inminente detención de Evo Morales, todo eso es orquestado desde Estados Unidos, porque como se le cortó el chorro del robo a Venezuela de petróleo, ¿me entiende? Están buscando hacer alguna base en acá en Latinoamérica, y parece ser que, bueno, lo más próximo a Argentina es Bolivia, que está, tiene frontera con nosotros, así que ellos se quieren asegurar el consumo que tienen de petróleo, obviamente gratis, para llevárselo desde acá, desde Latinoamérica, así que no nos engrupamos, porque en Medio Oriente tienen ya todo fracasado con los PEP y no pueden sacarle más petróleo gratis. Gracias, Miguel, y hasta mañana. Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Y yo creo que Cristina Fernández quiere ser presidenta del Partido Justicialista para marcarle la cancha a Kicillof, no hay otra cosa. O sea, se siguen peleando entre ellos, no hay vuelta que darle. Eso le facilita a los Milei seguir acumulando poder. Chao, sigo escuchando. Buen día, compañero de Renzi, a usted y a su equipo. Carlos de la Plata. Se agudiza la crisis, el cipayismo, como usted dice, pero no hay reacción del otro lado. No tenemos dirigentes que convoque, no tenemos organización que convoque. Estamos en total dispersión. Y se hace muy difícil enfrentar esto. Los dirigentes que tenemos ya aparecen con que no empiezan a justificar a los traidores como los gobernadores de Tucumán y de Salta, porque no son peronistas. Si justificamos a los traidores, no vamos a seguir para adelante. ¿Qué peronismo vamos a construir cuando tenemos los traidores adentro? Hay que hacer tronar el escarmiento con respecto a esto. Yo comparto, varias veces lo dije. Marchamos, ¿y para qué sirve? Cuando van a nuestros representantes y nos traicionan. Vayamos a la casa de los que nos traicionaron para hacer tronar el escarmiento, para que nunca más el pueblo argentino se ha traicionado. Hoy la traición no tiene precio, es gratis traicionar al pueblo. Gracias, de Renzi. Buen día, Sergio Lanús. Lo que tendríamos que hablar de Marcelo Milling, que tiene de socio a David Sutton y Eduardo Einstein, ¿sí? Dueño de IRSA. Esos tres empresarios están atrás de Milei, que nadie habla de eso. La Cámara de Diputados y Senadores le dio el marco legal para saquear el país a Milei y a toda su gente. Y siguen sin hablar los diputados y senadores, igual que toda la oposición. Ahora las listas para votar en la interna justicialista, que también la tienen escondida, vamos a encontrar una sorpresa. Muchos no figuramos para votar, porque el padrón no tiene secuestrado la cámpora. Muy buenos días, Paparama de Rensis, habla Juvenal de Nueva York. Primer punto, mire, esta libertadura está provocando muchísimo daño. Los derechosos siempre provocan, inventan cualquier cosa para matar. La derecha siempre mata, uno. Dos, los compañeros obreros, trabajadores, pertenecen a la CGT o cualquier otra institución que defienda al obrero. Hay despidos de compañeros y los dirigentes no hacen nada. Dos, después de todo, tenemos que estar resolviendo los problemas personales. Y yo digo siempre, ¿no? Y los problemas del pueblo. Hay que ir, con todo respeto, a la calle, a la vereda, a la esquina, a los parques donde viven los diputados y senadores, que son responsables, tienen que responder al pedido del pueblo. Tres, como siempre digo, ¿no? Acá Cristina es el emblema, es la antorcha, es la proa del barco. Muy amable, gracias. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Ayer se anunciaba que bajaban la edad a 13 años para que puedan jugar con los bonos del Estado o algo parecido. Que no cometan el mismo error cuando se bajó la edad para votar, que por ello lo tenemos a un Milei. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. No, lo que decidieron es que pueden participar en la bolsa menores de 13 años, una cosa insólita. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay un informe internacional, vamos a escucharlo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Polonia quiere reforzar la defensa de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. El primer ministro Donald Tusk anunció el lunes que la construcción del proyecto Escudo del Este comenzará antes de lo previsto, a finales de este año en lugar del próximo. Este proyecto aumentará las fortificaciones militares y otras medidas de defensa en la frontera oriental de Polonia a lo largo de unos 800 kilómetros. Se espera que la construcción dure 4 años. Tusk estuvo presente el lunes en un campo de entrenamiento donde se realizaron los primeros ejercicios para probar elementos de la nueva infraestructura del proyecto y subrayó que forma parte de un esfuerzo combinado con los países bálticos y Finlandia. Cieszę się, że tarcza wschód rusza, tak na serio. Jest to wspólne przedsięwzięcie nie tylko polskie, ponieważ ono jest połączone także z wysiłkiem państw bałtyckich, jeśli chodzi o bałtycką linię obrony, Finlandia. Tusk también dijo que próximamente debatirá en Bruselas la financiación europea del proyecto. Odstawiamy potencjał bojowy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 39 minutos pasan de las 7 de la mañana. Enrique. Bueno, sigue la... Ayer, bueno, como anticipábamos, ya Fernando Gago es el nuevo técnico de Boca, ya asumió el cargo y dirigió su primera práctica, estará presente en el partido que Boca va a disputar el próximo fin de semana frente a Tigre, y bueno, allí estará en la semana tomando decisiones respecto a la conformación del equipo para enfrentar ese compromiso. Hay que recordar que Boca la otra semana tiene que disputar la última llave de cuarto de final de la Copa Argentina cuando juegue con Gimnasia y Grima La Plata para definir el último semifinalista de la edición 2024 de ese certamen. En San Lorenzo la cosa está un poquito más complicada porque, bueno, hay muchos que están sin trabajo y que están, por supuesto, pululando allí, tratando de hacerse del cargo que acaba de dejar el Pipi Romagnoli como entrenador del conjunto azulgrana. Bueno, uno de los que se ha sumado a la lista de entrenadores que pretende dirigir a San Lorenzo y con el cual la dirigencia santa va a tener una reunión es con Lucas Pusineri. Recordemos que uno de los clubes por los que pasó y tuvo muy buena actuación, precisamente el ex técnico de Independiente, fue San Lorenzo de Almagro. Así que en las próximas horas van a reunirse con él a ver si pueden llegar a un acuerdo y transformarlo en nuevo entrenador de San Lorenzo, siempre con la salvedad de quien tiene más chances o a quien más le gusta al actual presidente Marcelo Moretti de San Lorenzo es Néstor Pipo Gorosito, con quien tiene una relación de hace mucho tiempo y que, bueno, él vería con buenos ojos que Pipo Gorosito se haga cargo del equipo. Otro entrenador que anda dando vuelta, porque ya dijimos que Pablo Guede no corre por su alto contrato que pediría, San Lorenzo no está en condiciones de pagar un técnico de que le implique ser algo que erogue mucho dinero de las arcas, que están bastante flacas, por eso están buscando otro tipo. También se habla de Ariel Holland, pero bueno, Ariel Holland tampoco es un técnico barato, así que hay que inclinarse por el lado de buscarlo por el primero como candidato principal Néstor Pipo Gorosito y después Lucas Pusineri. Esto se irá resolviendo en las próximas horas para, bueno, tener lo más pronto posible el nuevo entrenador, ya que San Lorenzo no le está pasando bien en el campeonato local, no está muy lejos de la parte de abajo, si bien el jueves se va a oficializar que no va a haber descensos esta temporada en el fútbol argentino, en otro papelón más de una AFA papelonesca que cada vez extraña mucho más la partida física de Julio Grondona como presidente de la misma. Bueno, se va a oficializar, pero de todas maneras hay que estar latente porque la suspensión de descenso es por este año y no por el año que viene. Por ahí marcha la historia en San Lorenzo de Almagro y la concreción de la llegada de un nuevo entrenador. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La economía a Milei no le cierra. Se están tocando todos los timbres para buscar préstamos. Ya consiguieron uno del Banco Mundial, pero no les alcanza y se quieren seguir endeudando. El hecho de mandar el oro al exterior tiene un correlato de pedir dinero prestado y respaldarlo justamente con nuestro oro. No es la primera vez que pasa esto, ya lo hizo el macrismo y después tuvo que salir Fernández a rescatar el oro que estaba afuera y traerlo otra vez repatriado a la Argentina. Bueno, ahora tenemos todas las reservas de oro en Londres, mandada por el Cachivache. Nos quedamos sin reserva en la Argentina y ahora salen a pedir basándose en que lo respaldan con el oro. Ojo con lo que pueda ocurrir. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio, vamos a recordarlo a los oyentes, está a disposición para que llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay otro informe internacional esperando. Enseguida estamos con él. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Albania abre este martes en Luxemburgo el primer capítulo de sus negociaciones oficiales de adhesión a la Unión Europea, con el objetivo de avanzar en su intento de ingresar en el bloque de los 27, que dura ya una década. En este proceso, la candidatura de Tirana parece contar con un fuerte apoyo de sus ciudadanos, más del 90% según una encuesta realizada en 2023. El país también puede sacar provecho de su decidido compromiso con Occidente en materia de seguridad y defensa, que podría resultarle muy útil en un momento especialmente delicado en el bloque de los 27 por la guerra en Ucrania. It is fully aligned with the EU on all sanctions on all matters CFSP, on common foreign and security policy, which is very important. It has been a NATO member for the longest time among the Western Balkan countries ever since 2009. Pero Albania tendrá que emprender numerosas reformas para convencer a los Estados miembros y adaptar su legislación a los estándares europeos, sobre todo en aspectos como la lucha contra la corrupción. In the past, Albania has been commended for what it has been delivering on fight against corruption and organized crime. It still needs to do a lot more. It needs to deliver more as well on protecting the fundamental rights, freedom of media and freedom of expression. Pero el país que presentó su solicitud en 2009 tiene un largo camino por recorrer. Una vez concluidas las negociaciones, la Comisión Europea deberá emitir su dictamen, sobre cuya base deberán votar por unanimidad los Estados miembros. El Parlamento Europeo también deberá dar su aprobación. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando uno tiene que instalarse en el análisis de la cosa cotidiana, cuando uno tiene que ver lo que pasa todos los días con las decisiones que se toman por parte del Ejecutivo o de los ministros, no deja de sorprenderse, porque realmente los pasos agigantados que se han dado para el país entre en el mundo y en el club de los deudores, porque eso es lo que al ministro de Economía le suele encantar hacer, porque es su trabajo. Él es un fullero de la finanza, no es un economista, es un timbero de la finanza, juega financieramente, apuesta a subas y a bajas. Y cuando el crédito que está absolutamente negado en el exterior, porque no le creen a este gobierno que pueda cumplir y pagar, y entonces aparece una entidad internacional como el Banco Mundial que habilita, pero ¿habilita para qué? Bueno, para cosas muy puntuales. No se puede distorsionar la plata esa para otra cosa que no sea la que especifica el banco. Y entonces la búsqueda desesperada de dinero fresco afuera hace que nosotros reflexionemos. No distribuyeron la coparticipación. Hicieron un recorte fenomenal con todo el Estado. Se quedaron con el presupuesto aprobado, el anterior, que le facilita y le da mayores posibilidades. Mandaron después el nuevo presupuesto, no tuvieron dificultades. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué no explican de qué forma están gastando el dinero que supuestamente ahorraron? Las reservas tampoco aumentan, porque se compraron algunos dólares con emisión, ya se dejó de emitir, tampoco se emite, según dijo el gobierno, y además están tratando de que desaparezca la Casa de la Moneda, y de que los próximos dinero lo impriman los chinos. Incluso ya han encargado billetes en China. Cuando todo eso pasa a la vista de legisladores de la oposición, de dirigentes de los partidos políticos y de la sociedad en su conjunto, y nadie dice nada, el cachivache, la tru de los cachivaches, se encuentran en su salsa para seguir haciendo lo que le parece, porque nadie observa ninguna irregularidad, a todo el mundo le parece que es normal lo que están haciendo, cuando es violatorio de todas las leyes, y vivimos entonces en esta situación. No hay participación de control de la oposición, no existen. Cobran su sueldo de legisladores, pero no cuestionan nada, no se complican la vida, simplemente concurren de vez en cuando a una sesión y a fin de mes no se falta nunca a la reunión porque es el día que pagan. La verdad, si no nos preguntamos quién nos representa, si no le exigimos a los diputados y senadores que hemos elegido que hagan algo, y ellos siguen absolutamente cómodos arreglando con el poder de turno, y fueron elegidos para oponerse, porque fueron elegidos por otra cosa, no creo que tengamos a la vista ninguna solución. Y me parece que lo único es el pueblo en la calle manifestando la disconformidad y volviendo a escuchar en poco tiempo aquel grito de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, porque en definitiva no hay una reacción de la oposición que conforme a quienes no votaron al cachivache. Una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 7:52 a.m. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Hace hoy 5 años nos dejaba un querido y admirado amigo, Cacho Castaña. Humberto Vicente Castaña nació en Florida, provincia de Buenos Aires, el 11 de junio del 42 y murió el 15 de octubre de 2019 a los 77 años. Lo se hizo conocido como Cacho Castaña, escrito con ñ, eliminando la G y la N del italiano, que en el italiano no existe la ñ, y fue el autor de famosas canciones que lo llevaron a la fama, y un atorrante de la noche porteña, y un amigo de los amigos, que hasta le escribió una canción al viejo café de Gaón y Bayacá, donde paraba con todos los reos de la barra, y le habían bautizado ese boliche Café La Humedad. Cacho Castaña, desde el recuerdo, le canta a ese café de su juventud. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está frío y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega.

SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:00 de la mañana en la República Argentina, 16.4 la temperatura, 16.4 la sensación térmica, 93 el porcentaje de humedad. Nos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La expresidenta Cristina Kirchner presentó en el día de ayer la lista Primero de la Patria para competir en las elecciones del PJ que se van a realizar el próximo 17 de noviembre y para las que también está anotado el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Los apoderados del espacio cristinista, Anabel Fernández Agasti, Teresa García y Gustavo Arrieta, solicitaron la reserva del nombre de la lista El Color Celeste y Blanca y el número 2 para la nómina, informaron fuentes partidarias a través de un comunicado. De esta manera, la exmanda competiría por la conducción partidaria contra el regiano, quien ya había escrito el nombre de su lista la semana última. Quintela, que busca representar el peronismo federal, había oficializado el 10 de octubre la nómina Federalismo y Justicia, que tiene como apoderados a los abogados Jorge Yoma, Daniel Germanos y Leandro Busato. La lista de Cristina Kirchner fue inscrita a los efectos de ser utilizadas en la elección interna convocada para el próximo 17 de noviembre de 2024, con lo que la exmandataria oficializó sus intenciones de postularse para conducir el Consejo Nacional del PJ, un cargo que quedó vacante desde la renuncia del expresidente Alberto Fernández el pasado 14 de agosto. Cuando anunció a principios de octubre su decisión de participar en la compulsa partidaria, después de un operativo clamor motorizado principalmente por la Cámpora, la expresidenta sostuvo que la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes. Y también pidió en esa oportunidad debatir en unidad porque dijo, acá no sobra nadie. Como parte de los encuentros que viene manteniendo con distintos dirigentes del peronismo, la expresidenta se reunió en el día de ayer en sus oficinas del Instituto Patria con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y con el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Se empieza a romper la CGT, en este caso el diputado de Unión por la Patria y referente del sindicato ESMATA, Mario Paco Manrique, renunció en el día de ayer a su cargo como secretario gremial de la CGT en medio de diferencias con el sector dialoguista de la central obrera que acaba de reactivar los contactos con el gobierno de Javier Milei. El dirigente kirchnerista y número 2 del gremio de mecánicos que lidera Ricardo Piñanelli, en la carta de renuncia que envió a la CGT, evitó criticar a la central obrera y alegó que el motivo de su paso al costado es la falta de tiempo por acumulación de responsabilidades. Esta decisión se debe al cúmulo de tareas y responsabilidades que actualmente tengo como diputado nacional y como secretario general adjunto del ESMATA, lo cual hace imposible que continúe en el cargo con la responsabilidad y dedicación que éste merece, sostuvo Manrique en el texto difundido. No obstante, el sindicalista, en una entrevista radial, poco después de que referente de la CGT reactivaran el diálogo con la gestión libertaria, había disparado munición gruesa contra sus colegas. Voy a renunciar a la CGT, esta CGT a mí no me representa, se vació de contenido, no tiene claro hacia dónde va, sostuvo Manrique hace 5 días en un reportaje. En esa entrevista agregó, no sé cuáles son los objetivos de la CGT y soy el secretario gremial. No hay diálogo, se cortó la mesa chica, me entero más lo que pasa en la CGT por ustedes, la prensa, que por los compañeros. También había lamentado que la CGT cree que porque el jefe del gabinete, Guillermo Franco, les abre la puerta y los atiende, tienen lugar. Los referentes del sector moderado de la CGT, que son mayoría en la correlación de fuerzas dentro de la central, se reunieron la semana pasada con Francos y retomaron así el vínculo en medio de las tensiones entre el gobierno y los sindicatos tras la reglamentación de la reforma laboral que contiene contiene la ley bases. Esto no cayó bien en el bando de los duros que entregan el camionero Pablo Moyano y también Manrique, más cercanos al kirchnerismo que los dialoguistas. Estos pretenden fomentar marchas y paros contra la gestión libertaria y en ese marco el moyanismo expulsa un paro de todo el transporte para el 30 de este mes, al que solo no adhería la UTA, gremio de los colectiveros, ya que su titular Roberto Fernández siempre estuvo enfrentado con el camionero. Bueno, al final va a ir al Congreso la ministra de Seguridad, la impresentable ministra de Seguridad que tiene esta gestión, Patricia Bullrich, pero no a dar explicaciones de todas las situaciones que tuvo, reprimiendo jubilados, tirando gas pimienta a una nena, la Fuerza de Seguridad, que ella comanda, sino para exponer sobre el aumento de fondos a la seguridad. Vamos a ver cómo se las ingenia para defender eso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentará en el día de hoy en la Cámara de Diputados para exponer sobre el aumento de los fondos para su cartera y será primera funcionaria del gobierno en el marco del debate del proyecto de presupuesto 2025. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la jefa de la cartera de seguridad deberá explicar a partir de las 15 cómo utilizará estos recursos para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la pedofilia y la trata, entre otros delitos complejos. Seguramente no va a poder, obviamente. El gobierno decidió priorizar el gasto en seguridad como uno de los ejes centrales del presupuesto, junto a la eliminación de la intermediación de las organizaciones en la distribución de los recursos destinados a la ayuda social y la reforma del Estado. En ese contexto, el Poder Ejecutivo decidió incrementar en un 91% los gastos para seguridad interior, con el fin de combatir delitos de gran escala que, por supuesto, no han dado ningún tipo de resultado, porque si uno tiene en el gobierno un funcionario inútil, ¿qué puede pasar? Por más que se aumente el presupuesto y tenga más fondos, no va a tener resultado, porque es una incapaz que solamente ha vivido del Estado, que está ahí justamente por eso, nada más que para vivir del Estado, como hacen todos los libertarios cuando llegan a un gobierno. Se va armando el Boca, el nuevo Boca de Gago. Bueno, hay que ver si Gago va a estar el año que viene, ¿no? Porque evidentemente hay que ver qué pasa en estos partidos. Riquelme se juega una gran patriada, ¿no? Y si le sale mal, no sé qué va a pasar con él. Bueno, la cuestión es que Boca está pensando en el armado del plantel 2025 y uno de los refuerzos que pretende tanto Riquelme como el actual entrenador, el nuevo entrenador de Boca, Fernando Gago, es Leandro Paredes, campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina y que no tiene mucho rodaje en la Roma de Italia actualmente, con la llegada del nuevo entrenador, a tal punto que solamente ha disputado 5 partidos en lo que va de la temporada. Esto tiene que ver, además, con que a los 30 años que tiene Paredes y su poca participación en el fútbol europeo, más precisamente en la Roma, ya inclinarían la balanza para que el ex volante surgido precisamente del Cenense pueda volver a ponerse la camiseta azul y oro y estar jugando para Boca en la próxima temporada. No sería para enero, porque el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio del año próximo, pero al final finalizar el mismo no será renovado y Paredes va a tener las puertas abiertas para volver, como era su gran deseo, sobre todo después de ganar el Mundial en Qatar con la selección argentina, y volver a ponerse la camiseta de Boca Juniors, desde donde surgió, de sus divisiones inferiores. Bueno, empiezan a volver los campeones del mundo, ya lo hizo Pesela en River, también el Huevo Acuña en la entidad de Núñez. Ahora parece que el próximo en volver de los campeones del mundo de Qatar 2022 a Argentina será Leandro Paredes, precisamente para Boca Juniors. 8 y 9 en la República Argentina, 16.4 la temperatura, 16.4 la sensación térmica, 92 el porcentaje de humedad. Cerramos este segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 BGA. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, vamos a escuchar oyentes si es que hay llamado. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. ¿Qué tal? Buen día, compañero de Rensis. Bueno, ¿qué se puede decir de lo de ayer? Hicieron un acto con la generala Yanqui en Tierra del Fuego. Dijeron que los Kelper tenían derecho a la autodeterminación. Se juntaron con Cameron y fue de visita a Malvinas. Borraron las islas de un mapa. Tienen retrato de Thatcher en el despacho y firmaron un acuerdo pro-británico. ¿No se ve esto? Se le entrega el histórico balcón de la Casa Rosada, sede del gobierno nacional, al inglés Boris Johnson. La gravedad simbólica de este gesto, digamos, esto es inconmensurable. Hoy este régimen es una gerencia de ocupación de la anglósfera y todo libertario un traidor a la patria. La verdad, Renzi, estoy derrumbada. Ayer visto este tipo dentro del balcón, saludando encima, no se puede creer. Bueno, les mando un beso, Silvia de Palermo. Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Gastón de Mataderos. Era para decir que últimamente usted viene hablando de los actos del 17 de octubre, solo habla del de Berisso, y no habla de Capital Federal. En Capital Federal, en principio, el único acto que va a haber para el 17 de octubre, ese que se va a celebrar en la avenida Paseo Colón, en la avenida Belgrano, donde está emplazado el monumento a Perón, que lo va a encabezar el compañero Mario Guillermo Moreno y el partido Principios y Valores y varios sindicatos, el sindicato de vidrio a la cabeza. Así que era para noticiar eso al conjunto de los compañeros. Por ahora es el único acto confirmado en Capital Federal. Chao, Miguel. Fuerte abrazo peronista. Hola, de Rensis, ¿cómo le va? Ninguno de los tres candidatos al justicialismo es peronista. Son tres comunistas y no podemos juntarnos con los comunistas. O somos peronistas o no somos nada. Ese cachivache no va a poder con todos los docentes y alumnos de las universidades. Demasiado ya lo hizo con nuestros viejos al decirle viejo meado, es una porquería ese cachivache de mierda. Ahora como estamos todos con los docentes, todos con los estudiantes universitarios. Así que todas las universidades juntas no van a poder esto, ese cachivache y toda esa mafia de cipayos vendedores de la patria. Sí, viene de Ramón Mejía. Bueno, como es lógico, debemos repudiar a los traidores, sean senadores, diputados, concejales, lo que fueren, directamente expulsarlos del movimiento. Eso es lo que se debe hacer. Espero que lo hagan, a lo que corresponde, a nosotros también, ¿no es cierto? Y bueno, que nunca más se integre en el movimiento, como ya lo dije, y reestructurar, reestructurar justamente con luchadores, porque ahora es la hora de la lucha, de justamente concientizar para que salgamos todos en masa a repudiar a este gobierno y a exigirle la renuncia. Sí, buenos días, Miguel de Casero. Bueno, yo no me voy a poner a hacer análisis políticos internacionales, porque la verdad, hablar por boca de ganso y no quiero hablar por boca de ganso, y aparte no entiendo un pomo, y no quiero decir estupideces, perder el tiempo. ¿Podría otra vez entrevistar a esta muchacha profesional de la salud, por favor, que dijo que Milei tenía una denuncia por insanía y que estaban cajoneadas? Me parece que es importante saber en dónde están, quién las hizo, y se le puede hacer un juicio por insanía. Ir y apretar senadores y diputados para levantar esta causa y hacerle un juicio por insanía. Me parece lo más coherente para hacer ahora, ¿no? Antes de hablar estupideces. Un gran abrazo, peronista. Que tengan un buen día. Buen día, de Rencia, Augusto de Chingolo. Es notable lo que ocurre con Cristina, ¿no? Porque la ataca del sistema, para el sistema es la enemiga pública número uno, y también la atacan desde su propia fuerza política, negándole que sea peronista, porque no lo nombra a Perón, pero cuando gobernó, ¿cómo lo hizo? El gobierno más parecido al peronista fue la época ganada, como hasta el propio Moreno lo dice. Menem y el menemismo no recibió tantas críticas como recibe Cristina, que sí, ha cometido errores, pero ¿quién gobernó mejor que ella? Ahora la critican de todos lados. Es notable lo que pasa, que muchos peronistas son gorilas dentro de su propia fila. Buenos días, señor Miguel Ángel de Rensis. Soy Francisco de Núñez. Escúcheme, usted que es una persona muy inteligente y memoriosa, ¿recuerda la novela de Hugo Watts, Juana Tabor? La portada del libro, qué parecido una persona que viajó a Europa. Y con respecto al cachivache, es la personificación de Rivadavia. Un abrazo grande, señor de Rensis, y gracias por la posibilidad de poder hablar. Francisco de Núñez. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Miguel. Sí. Tenemos en línea en este momento a la abogada defensora de referentes sociales en la provincia de Jujuy, la doctora Mariana Vargas. Mariana, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Se reaviven las causas judiciales o legales y se le da estado judicial, ¿no? A la denuncia. En realidad es que ayer el juez Nino Fernández decidió llevar a los 19 imputados de los 20 a juicio oral. Así que bueno, igualmente hoy seguimos por los hechos no acaecidos en la legislatura, que en realidad se trató de una provocación, un armado del ex gobernador Gerardo Morales, de situaciones, digamos, que querían justificar lo que fue después la represión ilegal, mutilante, ¿no? Y por horas, contra el pueblo que estaba manifestando contra la reforma provincial de la Constitución. Además, bueno, recordamos a los oyentes que se dio un caso fenomenal. El gobernador era a su vez simultáneamente convencional constituyente, ¿no? Exacto. Pero aparte seguimos insistiendo, y lo hemos dicho en la audiencia de control de acusación, que esto se trató de un montaje del ex gobernador, ¿no? Donde hizo incendiar autos. A dichos incendiarios no se los identifica nunca. Supuestamente entraron a la legislatura, quemaron cosas, tampoco se individualiza a los que entraron a la legislatura y se decide perseguir a quienes quieren perseguir con algunas imágenes, ¿no?, de la movilización. Y en esto surgen los absurdos, ¿no?, que ayer han quedado claros en la resolución, porque mirá, te doy un ejemplo. Walter Puca es uno de los acusados que yo defiendo a seis. Y resulta que los indican a él como... Perdón, ¿cuántos como son un... los imputados? Sí. ¿Cómo? ¿Cuántos son los imputados? Y en total son 20, en realidad acá eran como 100, ¿no? Se sobreselló a la mayoría que fueran, bueno, las personas detenidas. Y hay 20 que se elevaron las causas. Exacto, de 20 en realidad fueron imputados después a partir de traer filmaciones al proceso y, digamos, haberlos supuestamente identificado. Pero como te digo, mira, de Walter Puca no es él, o sea, se los indica a él, se muestra un video y uno ve el video y está claro que no es él. Si uno ve su cara, digamos, en directo, no es la misma persona. Y sabes que igualmente no se lo sobreselló, porque lo que planteó el juez, que es una barbaridad jurídica ayer, es que en realidad él, como no declaró y no negó haber estado en la movilización, igual tiene que ser llevado a juicio. O sea, que en realidad acá, cuando no declaramos, ese silencio es utilizado en contra de los imputados, lo que es una barbaridad jurídica. Por lo tanto, te imaginas que yo estoy planteando hoy nuevamente la recusación del juez en la audiencia solo por esto, y aparte ya estamos viendo un jury, sin lugar a dudas, porque es un desastre esto. ¿Quién es el juez? Es Rodolfo Fernández. Ahora, ¿este hombre tenía alguna vinculación con Morales? Mira, yo no sé si tiene vinculación o no, pero bueno, a ver, aquí quien es nombrado juez, incluso con los propios concursos que hoy se hacen, es igual todo medio, ¿no? Porque son ternas que después no se eligen según el puntaje, sino según lo que... ¿Pero fue nombrado juez en la gobernación de Morales? Sí. Pero aparte, es un juez que durante el mes de junio estuvo bancando toda la situación de ilegalidad represiva, ¿no?, que llevó a cabo Morales. Digo, por ejemplo, no solo esta causa, sino la otra causa en la que un pibe filmó a la guardia policial yendo a la casa de Morales, solo filmó eso, se lo mandó a un contacto de WhatsApp y lo metieron preso por 10 días, porque se planteaba que incitaba a la violencia. O sea, todo esto ha sido una barbaridad y él ha tenido un rol importante y diría ilegal, ¿no?, en toda esta situación, además de haber sido quien rechazó muchos habeas corpus. Ahora, ¿cuál es el ambiente que hay con Morales en la provincia? ¿Qué dice la sociedad? Mira, es repudiado, él fue perdiendo las elecciones. O sea, si hoy está gobernando Sadir es porque fue la elección previa a lo que fue junio, ¿no?, con la reforma inconstitucional provincial. ¿Está viviendo en Jujuy él? ¿Cómo? Morales, ¿está en Jujuy? La verdad que desconozco, pero él, después de haber dejado la gobernación, primero que sigue teniendo a todas las personas que nombró en el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial, y en las empresas, porque sigue su hijo con Canava, y después que se armó una empresa con su esposa, ¿no?, para asesorar sobre minería y litio. Lo que yo pregunto es si él vive en Jujuy o vive en... Yo entiendo que sí, pero lo desconozco dónde está ahora. Entiendo que sí, que sigue viviendo acá. Ajá. Porque la sensación que uno tiene es que, la gestión de él fue muy complicada. Hubo muchas consecuencias legales, ¿no? No es el único caso esto. Exacto. Sigue viviendo acá, no sé cómo le va cuando sale a la calle, porque la verdad es que es una persona muy repudiada. Después de lo que ocurrió con los tuiteros, aparte, todo el Poder Judicial quedó muy endeble en relación a que nada es confiable, ¿no? O sea, la verdad que, y te lo digo en forma personal, que litigo cuando logro una sentencia justa, digo, ay, es sorprendente. O sea, nos sorprende la justicia, ¿no? Y se ha naturalizado la injusticia y se ha naturalizado que la justicia sea utilizada por personas como revancha y venganza. Que esto sea lo habitual. El otro día, por ejemplo, detuvieron a una persona porque en un partido de fútbol había lesionado al hijo de un intendente. Y lo detuvieron en un partido de fútbol. O sea, pasan estas cosas. Es la justicia para el uso personal y la venganza personal. Y la verdad es que, bueno, creo que va a ser muy difícil desandar esto. Creo que vamos a seguir en una situación de crisis institucional y me parece que en cualquier momento va a volver, digamos, a surgir, ¿no? Esto que es Jujuy, que cada tanto, ¿no?, es como un estallido que abarca todo, ¿no?, de una punta a otra de la provincia. Me parece que eso es lo que venimos viviendo y creo que vamos a terminar en otro, y tal vez en estas cuestiones judiciales que tanto que ya tan tan mal le hace, ¿no?, a la vida ciudadana, a la vida institucional. Un saludo. Pero bueno, para... iremos viendo. Un saludo, hasta cualquier momento. Bueno, chao, muchas gracias. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8 de la mañana, 24 minutos, hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. También tenemos oyentes que llaman. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. De Rensis y equipo, buen día, habla Luis de Aldobonzi. La verdad que estos libertarios, es increíble cómo aplican el manual, ¿no?, de la embajada. Siempre nos llevan a discutir lo obvio. Mientras tanto, destruyen el país. Y como usted recién acaba de decir, la oposición bien calladita. La deducción lógica es que son todos una manga de sobrados. Diputados, senadores, e insisto, los jueces son los primeros que tienen que volar y tienen que empezar a pagar por sus errores intencionales. Que tenga buen día. Buenos días, señor de Rensis. Claudio de Caballito. No califique más la democracia como fraudulenta. La democracia no es ni fraudulenta ni es honesta. Es democracia. Y si algún calificativo le cabe, es el de perversa, mentirosa e hipócrita. Muchas gracias. Muy buenos días, Miguel Ángel de Rensis. Yo les digo a todos, ya hace rato que lo dije, que tenemos que salir a la calle y no ir ahí al Congreso, sino a la casa de cada uno de los diputados y senadores que nos representan. Para eso los votamos. Entonces tenemos que ir a reclamar, a ver si de una vez por todas la entienden estos personajes, estos delincuentes traidores a la patria y a la gente. Así que es así. Muchas gracias, Miguel Ángel de Renzi, por dejarnos expresar. Rodolfo de Quilmes Oeste. Hola, buen día, soy Alicia Ituzengó. Me perdí parte del programa, pero escuché un compañero que hablaba de los padrones. Bueno, ya en la época de Macri queríamos los padrones para ir a ver compañero por compañero, los que están afiliados. Los radicales me dieron el padrón. Del peronismo no conseguí un gato. Esto es un problema. O sea, si no sabemos en la otra cuadra si tenemos un afiliado, posible compañero, ¿qué vamos a hacer? Esto es, bueno, es una inquietud, por eso lo digo. Les mando abrazo, gracias por lo que hacen. Miguel, mi papá, yo soy de Paternal. Mi papá siempre me contaba que le decían café la humedad porque el dueño transpiraba mucho, era un tipo un grandote. Y una persona que transpiraba mucho, por eso le decían humedad, por eso le quedó café la humedad. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos Castelar. Vuelvo a insistir, el kirchnerismo está representado por Cristina Fernández y toda la caterva de la Cámpora, que son los que quieren copar el movimiento peronista. ¿Sannini es peronista? ¿Desde cuándo? Me parece que hay cosas que todavía la gente no ha entendido. Década ganada, la suma de Cristina más Alberto Fernández da como resultado

a la que le puso música José Cané, y fue el cuñado de la querida Nelly Omar, ya que estuvo casada con su hermana Gori. Lo recordamos con esa milonga hermosa a la que José Cané le puso letra y que después tomó ese nombre como seudónimo. Julián Centella. Viejos recuerdos que voy cantando, amores hondos que se me fueron, toda tu gloria la voy llorando. Vieja Pompeya, tuve un amor con Mirella, me llamo Julián Centella, su seguro servidor. Me llamo Julián Centella y supe ser mayoral, en un recuerdo va ella, compadre, no le haga mella. Me Julián Centella y la quiero recordar, noche de un tiempo que ya no vuelve, viejo recuerdo que voy cantando, amores hondos que se me fueron, toda tu gloria la voy llorando. De arena con tangos de Juan de Dios, yo he sabido echar mi buena, cuando en la noche serena, en la cortada de arena, bailé ganando un amor. Me llamo Julián Centella, no se le vaya a olvidar, si quiere buscar mi huella, la encontrará por Pompeya. Me llamo Julián Centella, pa' lo que guste mandar. Noche de un tiempo que ya no vuelve, viejo recuerdo que voy cantando, amores hondos que se me fueron. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cuando se va llegando a determinada edad y uno empieza a elegir en el rincón de la memoria recuerdos y empieza a seleccionarlos y a decir, bueno, de aquello no me quiero acordar más, de esto sí, no se va dando cuenta que está haciendo su propio archivo de la memoria. ¿Cómo hacer para que algo que pertenece a un grupo, a un sector, de pronto sea de todos y todos le presten atención? Durante mucho tiempo, el 17 de octubre fue feriado, porque en realidad las masas populares pedían eso y pedían que al otro día fuera San Perón, es decir, no querían trabajar al otro día porque el 17 se habían movilizado, habían ido a la plaza. Y digo que fue feriado porque se trabajaba a media, es decir, la gente salía de los lugares de trabajo y se concentraba para ir a grandes manifestaciones donde el entonces presidente hacía uso en el día de la lealtad. Y hasta el 52, cuando Evita lo acompañó, ella se encargaba de remarcar muy bien la fecha, porque para ella la lealtad era fundamental. Y esa lealtad que se dio un 17 hacia el secretario de Trabajo y Previsión de entonces, terminó consagrada el 4 de junio del 46 con la fórmula Perón-Quijano, ungiéndolo presidente por primera vez a Perón, repitiendo la segunda presidencia, y después nosotros lo llevamos a la tercera presidencia. Digo nosotros, me refiero a los que éramos niños cuando Perón tuvo que irse por un golpe financiado desde Londres del gorilaje argentino. Entonces, cuando todo esto pasa rápidamente en la mente de uno, y como decía hace un rato, uno es selectivo, se acuerda de lo que se quiere acordar, nosotros tenemos obligación de ir al otro rincón, al que queremos tener olvidado. Cuando durante 18 años nos proscribieron, allanaron las casas de los peronistas, nos metieron presos, nos fusilaron, nos torturaron y en la última nos desaparecieron. Pero la noticia es que no nos han vencido. Y entonces, cuando todo eso lo sufre un mismo sector, cuando todo eso lo padece un único sector, y ese sector, cuando es poder, nunca toma revancha, uno se empieza a dar cuenta que es el mejor sector de todos, que el perseguido, el proscripto, el fusilado, el torturado, el desaparecido, integra la mejor parte, y que el que fusiló, el que torturó, el que desapareció, el que proscribió, es la peor parte de la sociedad. Y esa peor parte de la sociedad, donde hoy tendrá a sus descendientes, y algunos de ellos estarán vivos, deben estar contentos de haber votado a Milei o de haber tenido un presidente como Milei. Los otros no vemos la hora de que se rearme y aparezca la mujer o el hombre que se ponga al frente de un movimiento multitudinario que lo que necesita es lealtad. Lealtad a las verdades, que son 20, lealtad a una forma de vivir y de pensar que es hacer por el otro algo, lealtad a la justicia social, lealtad a sufriente que no tiene nada a ayudarlo, lealtad a dejar que el pobre y el menesteroso deje de serlo, lealtad a que los chicos de los obreros puedan y de los empleados puedan ir a la universidad y estudiar. Todo eso se resume en una sola cosa, en Perón. Se resume en un tiempo, en el peronismo. Se resume en una mujer, en Eva Duarte. Aquel matrimonio fenomenal dejó para los tiempos algo inolvidable, irrepetible e imborrable. Por eso, pese a las bombas, a los compañeros presos, a los desaparecidos, a los muertos, no nos han vencido. Y eso les duele, porque no nos pudieron vencer. Y entonces aparecen los Milei para seguir castigando al pueblo, sin darse cuenta que esos jubilados, a los que quiere la policía brava de Patricia Bullrich llevarse por delante, son los viejos, hoy los jóvenes del 70, que no los van a correr con gases, porque están acostumbrados a poner todo como lo hicieron de jóvenes. Y cuando terminan de entender este fenómeno, y de entender que no nos han vencido, van a saber por qué los viejos jubilados son los jóvenes del 70 y resisten cualquier furia, cualquier gas lacrimógeno. Pero no se confundan, porque en ese momento de los 70 estaba la llama revolucionaria, y en estos viejos de hoy, los jóvenes del 70 de entonces, la llama nunca se apagó. No se confundan, porque hoy, como ayer y como siempre, hay quienes están dispuestos a que no avancen más en atropello a las conquistas que el peronismo le dio. Milei tiene un tiempo, una fecha de vencimiento, y se está acercando. Hasta mañana.